solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo. Si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide responsabilidad en nuestra vida cristiana, en la familia, en la comunidad, en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuamos con esta maravillosa lectura de la Carta a los Efesios y del Evangelio de Lucas. Y pedimos al Señor que su palabra, pues a través del Espíritu Santo, nos mueva, porque la palabra no es letra muerta. Ya lo dice Pablo en 2 Corintios, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es decir, que el Espíritu nos ayude a superar aquello que no está bien y que la palabra nos propone. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, Pablo sigue hablando a los efesios de esa paz y de esa unidad que son necesarias. Y para esto, Pablo dice, ustedes tienen una revelación. Una revelación quiere decir algo que no se sabía y que a mí me fue dado, dice Pablo, anunciar el Evangelio a los paganos. Recordemos que Israel pensaba, y a veces sigue pensando, que es el único pueblo elegido de Dios. Los demás pues son accidentes, ¿verdad? O son de generaciones. No, realmente Dios le había dicho a Abraham, serás luz de todos los pueblos. Pablo fue el mensajero de Dios en todo ese mundo antiguo, conocido, y por eso él dice, somos como un cuerpo con diferentes partes, dice, pero todos participamos de ese cuerpo y de la misma promesa de Jesucristo el Señor. Y se pone de último diciendo, a mí, el más insignificante, porque era perseguidor de la iglesia, a mí me ha puesto el Señor, dice, como mensajero. Y les pido que, y hace este mensajero, ofrecerles la incalculable riqueza de Cristo. Me comentaba una persona que había sufrido diferentes problemas en su vida, tenía la fe, pero como una semilla pequeña, y me dice, cuando yo me decidí a orar más y hacer más caridad, descubrí el tesoro que tengo, que no es un tesoro en dólares, no es un tesoro en dinero, no es un tesoro en cosas, es el tesoro de la fe. Por eso Jesús insiste en el Evangelio que aquello que cada uno hace como servicio en la iglesia, ayer comenzaba hablando de eso, debe ser bien hecho. Dice, si ciertamente el padre de familia supiera que ahora viene el ladrón, no dejaría que se metiera. Y está hablando de que a veces en la familia, y esto lo digo a los padres de familia, o a los dirigentes de la comunidad también, dejen que el diablo se meta por un agujero. En la casa hay que ver bien si está cerrado, si no hay agujeros. A veces ese agujero es el chisme, los comentarios. Las cosas que no me parecen inmediatamente las digo, hiriendo a los demás. Por eso Jesús le dice a Pablo, que a Pedro, que le pregunta si esa parábola es por ellos también. Dice, el servidor sea fiel. Y aunque el Señor tarde en llegar, no puede ponerse a maltratar a los demás. Aquí Dios no lo veo por ninguna parte, veo el castigo. Al contrario, dice, por eso al que mucho se le da, mucho se le confía, y al que poco también. Es decir, todos tenemos cuentas que dar de nuestro servicio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente nosotros apreciamos el tesoro de la fe? 1.380 millones de católicos de todos los países, las lenguas, las culturas, las formas de pensar. Bueno, uno si es católico tiene que pensar también como católico, no hacer su iglesia, su grupo, donde excluyo ciertas enseñanzas, pero soy católico. No, guardemos la unidad y la paz con la verdad. Y en segundo lugar nos preguntamos ciertamente, ¿somos administradores conscientes de que un día rendiremos cuenta? Como servidores de la comunidad, como padres de familia, hasta como trabajadores también. El trabajo debe ser santificado haciéndolo bien y pagándolo bien, claro, al que le toca. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos has dado diferentes carismas, diferentes servicios, pero somos un cuerpo. Haz que no entremos en conflicto unos con otros. Haz que verdaderamente tengamos, Señor, el sentido de que lo que cada uno hace vale para el bien de los demás, como un buen servidor, sin buscar recompensa. Tú serás nuestra recompensa cuando vengas. Otórganos ahora a tu iglesia la unidad y la paz. Amén. Hoy en la contemplación tomamos del capítulo 12 de Isaías este cántico que dice: el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Qué hermoso, porque en un mundo de guerras, de potencias que atacan a otras, en fin, al final, ¿quién puede protegernos y proteger a todos? Pues el Señor es mi Dios y mi Salvador. O sea, es un Dios que actúa si nosotros ponemos cada día nuestra vida en su presencia. Entremos en la contemplación, imaginemos a una persona que está con una lámpara de aquel tiempo de Jesús esperando que llegue su Señor. Ese somos tú y yo, que debemos servir bien, hacer bien nuestro servicio para que venga el Señor y nos dé pues parte en su vida eterna. Una vez más decimos, el Señor es mi Dios y Salvador. Hoy en la acción nos proponemos revisar, como hacíamos ayer, esa unidad, porque la unidad no es pensar exactamente todos igual, pero pensar de acuerdo a la verdad. Y claro, el que no comprende, pues hay que ayudarle, y no podemos imponer, ¿verdad? El Papa nos decía para la Jornada Mundial de las Misiones, vayan e inviten, no como algunos que dicen, si no acepta a Cristo te vas a morir, si no das el diezmo te va a ir mal. No, esto es una imposición. Y en segundo lugar, nosotros también recordemos que somos servidores. Recordemos que todo lo que hacemos al final pues es parte de un cuerpo al que servimos. Es el cuerpo de la iglesia, la familia, el lugar donde estemos. Que esto nos lo conceda Nuestra Señora la Virgen del Rosario, que es Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina.